Buenos días, ¿qué tal? Mira, sí, estamos trabajando en eso, ¿viste? Hoy tuve una reunión con la gente de la municipalidad y bueno, y vamos por buen camino. Lo vamos a hacer, lo vamos a realizar y los días serían 10, 11 y 12, o sea, sábado y domingo y lunes, y quedaría el martes, ¿cierto?, al 13, que lo dejamos ahí libre para que la gente después pueda volver tranquilo a su casa, a la comarca. Bien, ¿qué tenemos confirmado por ahora? Las murgas tenemos bastantes aquí en nuestra zona, así que imagino que intentando llevarlas a todas. Sí, estamos invitando a las murgas. De hecho, ya me confirmaron las murgas. Estamos invitando también que la gente que pueda quiera participar, ¿cierto? Máscaras sueltas, y va a haber algunas carrozas también. Hay gente allá del Condo que está trabajando. Tenemos una murga nueva también que vamos a presentarle este año. Hay chicos ahí del Cóndor, así que también algo... Para nosotros, los vecinos del Cóndor, que se presente algo, siempre, nunca tuvimos una murga ahí del lugar, ¿cierto? Del Cóndor, y ahora este año lo vamos a presentar. O sea que bueno, positivo la verdad, el trabajo también de los vecinos en conjunto también con aquí con Viedma, digamos. Sí, positivo también, y bueno, tengo que agradecer también al municipio, ¿cierto? Que también ellos son los que ponen, también ponen el hombro, ¿cierto? O sea, la gente de tanto Fernando Mátara como Marco Maganelli y Junta Vecinal, eso que también nos ayudan y bastante con respecto a esto. Así que hoy tuvimos una charla con ellos y bueno, y nos van a dar una ayuda importante también. Bien, ¿en qué horarios va a ser la fiesta? Y los horarios desde las 20 hasta las 0 horas, las 24. Eso va a ser el horario, los 3 días. ¿Está trabajando en el tema del transporte para la gente de Viedma que tenga ganas de ir y volver, o cómo están viendo? En este caso te estoy hablando de la gente que va a ir a participar, sé que después el tema de las murgas es otro. Bueno, eso habría que hablar con la empresa, ¿cierto? Si van a hacer lo mismo que hicieron con la fiesta de María Campante, sería lo ideal, sería eso, ¿cierto? Que la empresa ponga más colectivo para que la gente pueda disfrutar de los corsos allí del Cóndor. Bueno, vamos a charlar con la gente de la empresa. Bueno, entonces abierta la invitación, ¿no?, a participar, no solamente a ver a las murgas que tenemos, a conocer también a la nueva de allí del Cóndor, sino también a toda la fiesta que se va a realizar este fin de semana allí. Sí, la verdad que lo que bueno que tienen los corsos, el colorido, después es para la familia, porque se disfruta mucho con la nieve, ¿cierto? Después vamos a tener unos carritos también que se van a comprar ahí a la fiesta nuestra, así que a los corsos. Y la nieve tiene que estar, ¿cierto? Así que también estamos invitando a la gente que quiera acercarse con la nieve. De hecho, ahora voy a ver a uno que vende nieve acá, que no sé, no te puedo decir el nombre, pero... Pero para que no falte la nieve loca, que es la típica. En ningún día, ¿viste? Así que bueno, lo esperamos a todos los vecinos aquí de la comarca que vayan, que vamos a disfrutar, que vamos a estar bien. Estamos hablando del tema de seguridad también, va a estar bien, que eso es primordial también para los corsos. Es corso, alcohol cero, ¿cierto? No va a haber bebida alcohólica ahí dentro de... Así que vamos a tratar de pasar lo mejor posible, ¿cierto? Así por eso los estoy invitando a que se acerquen, que vamos a estar bien. Bien, entonces reiteramos, este fin de semana. Este fin de semana sigue a partir del 10, 11 y 12, lo vamos a estar esperando.